Tramas. Lorena Iglesias, gerente de promoción de la lectura en la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura. Promover el acercamiento de nuevos públicos al mundo del libro pareciera ser una marca en tu actividad profesional. ¿Cuál es el estado de situación, Lorena? Es un estado de situación cambiante, ¿no? Estamos en un momento en el cual el uso más habitual que se hacía del objeto libro, de la lectura, está cambiando porque está cambiando la tecnología y las formas de acercarse a la información. Suele surgir esta pregunta, ¿se lee más, se lee menos? Me parece que es interesante pensar que se lee diferente. Desde los mensajes de texto a las páginas web, me parece que estamos todo el tiempo consumiendo información y leyéndola. Me parece que el énfasis está en pensar qué se lee, qué es interesante difundir y cómo más gente puede acercarse a esos contenidos culturales que nos parecen valiosos o válidos. Hay una inmediatez en la cual quizás el compromiso de la lectura puede ser un poco más difícil. Pero bueno, es un cruce de estas distintas variables que nos obligan a pensar formas nuevas para poder transmitir eso que de lo que disfrutamos quienes somos asiduos lectores, que es el placer enorme de meterse en el mundo de la literatura. Precisamente, Lorena Iglesias, en este sentido, este placer enorme por el hecho de la lectura, desde la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, ¿cómo se lo encara? Nosotros estamos buscando repensar un poco en este contexto de cambio cuál es la función de la biblioteca. Es un proceso en el que, bueno, estamos nosotros, pero que también se da con otras grandes bibliotecas y redes de bibliotecas en todo el mundo, porque claro, estamos inmersos en este contexto, entonces tenemos que responder. La idea es que la biblioteca de hecho ya no es el lugar de lectura silenciosa donde vas a encontrar gente en sala, sentada, leyendo solitariamente y pidiendo que se haga silencio. Eso no estaría funcionando, es un modelo que está ya en quiebre, y entonces la idea es apostar a qué nueva función puede cumplir en este momento. Nos parece que la nueva función que cumple la biblioteca es un punto de encuentro e intercambio entre personas interesadas en temáticas ligadas al libro, pero también lugares de estudio, de trabajo, de reunión, lugares donde pueden ellos mismos generar su parte de cultura, juntarse a escribir, hacer clubes de lectura, en fin, como puntos más participativos. Lorena Iglesias, gestora cultural. Cuando decís repensar el futuro, y que también significa repensar el presente de las bibliotecas, ¿con qué, digamos, idea se trabaja, más allá de las que acabas de mencionar, en esa línea? Bueno, estamos proponiendo como distintos puntos, ¿no? Distintos puntos de partida. En primera instancia, pensar cómo deben ser estos edificios que albergarían esta nueva actividad para las bibliotecas. Tienen que ser lugares cómodos, donde uno pueda estar relajado, casi como si fueran pequeños livings públicos esparcidos por la ciudad. Nosotros tenemos una red a la vez de 26 edificios que tienen una cobertura muy grande en muchos barrios, entonces nos parece que es un lugar que tiene que ser la referencia para el vecino, así como un sábado con un día de sol divino vas a una plaza para hacer algo. Bueno, un día que querés hacer algo relajado, también puede ser la biblioteca un lugar de referencia para ir. Estamos trabajando en una puesta en valor de los edificios de la red para que eso suceda también. Algunos de los proyectos que, leyendo la información de prensa que tengo acá en mi poder, tienen que ver con, por ejemplo, literatura que suena, el laboratorio científico en vivo y en directo, además de la mencionada repensar el futuro de las bibliotecas, esa jornada de intercambio en la biblioteca Ricardo Huiraldes de la ciudad de Buenos Aires. Sí, bueno, esas son como series, distintas puntas, digamos, a nivel de contenidos, de exploración, pero también de oferta cultural para los vecinos que estamos pensando. Lo que me hacía referencia del laboratorio científico en vivo y en directo es una actividad de divulgación científica. Nos pareció como interesante darle ahí una vuelta de tuerca a las actividades culturales que se suelen hacer en bibliotecas. Es una actividad que estamos haciendo los días jueves en la biblioteca Ricardo Huiraldes. Lorena Iglesias, gerente de promoción de la lectura en la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura. Vos provenís de la, podríamos decir, de la actividad privada. La editorial Clase Turista te tiene y allí como gestora, además de otras experiencias. ¿El espacio de lo público permite cristalizar, formalizar, llevar adelante, materializar esas experiencias previas? Sí, te cuento. Mira, yo fui convocada por el director de la Dirección del Libro y Bibliotecas, que es Javier Martínez, con mucha generosidad para, desde mi experiencia que venía desde el ámbito privado, pero también desde lo muy independiente, abrir un poco el juego. Y lo que me encuentro es que es un gran privilegio, porque la verdad es que es un campo de muchas cosas por hacer, y a la vez es el campo en el cual uno puede operar un cambio sobre la realidad de manera más abierta, gratuita. La verdad es que para el director, para Javier Martínez, para nosotros, el valor de la biblioteca casi como institución humanista de acceso libre a la información es vital, lo tenemos siempre como norte, y eso es un valor que creo que se puede dar en lo público. Te agradezco enormemente, Lorena, y la seguiremos seguramente en poco tiempo para conocer algo más de lo que desde la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura venís y seguirás haciendo. Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, ¿realmente existe igualdad ante la ley? Con Roberto Saba. ¿Sabes qué? Hay algo que parece un juego de palabras y no quiero que sea interpretado así, pero en la letra impresa de una legislación, de un cuerpo normativo, ¿todo lo que se interpreta es lo que está escrito? ¿Son las entrelíneas incluidas? Y dejo los puntos suspensivos porque también, como antes decías, a veces hay temas que a lo mejor uno los puede prolongar indefinidamente. Bueno, este es un tema central, ¿no? Para los que trabajamos con el derecho, yo diría para todos. Claro. Pero que es el tema de bueno, todo esto que estamos diciendo, ¿lo dice la Constitución? Claro, porque ¿lo dice el texto? Esto nos lleva a una cuestión que para los abogados es central, para los jueces, para muchos, que es la interpretación de la ley. O sea, hay un mito, digamos, que creo que también podríamos indagar de dónde viene, pero hay un mito de que la ley está expresada en un texto y que su significado es claro y evidente. Y esto hace mucho que muchos juristas y filósofos y gente muy inteligente ha dicho esto no es así. Roberto Saba, doctor en leyes. O sea, el derecho no es el texto de la ley. El derecho es el texto de la ley más las interpretaciones que le damos a ese texto. Si el texto no lo interpretamos, no sabemos qué dice, ¿sí? Uh-huh. Entonces, justamente lo que yo estoy proponiendo aquí es, hay un texto en la Constitución, un texto que dice en el artículo 16 que todos somos iguales ante la ley. Hay un texto que se incorporó en el año 94 que dice que el Estado tiene la facultad de instrumentar acciones afirmativas, positivas, para proveer una igualdad real de oportunidades a grupos que estén en situación de desventaja. Y yo lo que estoy proponiendo es cómo interpretar esto. Una interpretación más conservadora diría, bueno, el Estado no puede hacerse cargo de todas estas desigualdades, mientras no sea arbitrario alcanza. Y yo lo que estoy diciendo es, miren, el Estado puede no ser arbitrario, tratarnos a todos igual, pero si nos trata a todos igual, en los efectos va a haber grupos que van a estar peor. Y entonces el Estado tiene que hacer una diferencia. Ley Nacional número 26.370, Derecho de admisión y permanencia. Artículo 4. Derecho de admisión y permanencia. Es el derecho en virtud del cual la persona titular del establecimiento y/o evento se reserva la atribución de admitir o excluir a terceros de dichos lugares, siempre que la exclusión se fundamente en condiciones objetivas de admisión y permanencia, que no deben ser contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, ni suponer un trato discriminatorio o arbitrario para las personas, así como tampoco colocarlas en situaciones de inferioridad o indefensión con respecto a otros concurrentes o espectadores o agraviarlos. En determinado momento, y referido al Estado y al gobierno que en ese momento administraba el Estado, y ahora vamos a ver por qué hago esta especie de introducción, ocurrieron sucesos que en la vida constitucional de nuestro país e institucional de nuestro país quedaron ahí como una marca profunda. Estoy hablando de diciembre de 2001, que no es una fecha ajena si la interpretamos como el humus, la cocina, la incubadora de este libro. Sí. ¿Qué pasó ahí para que te pusieras a reflexionar o a sistematizar lo que ya venías reflexionando en torno a esta cuestión? Agradezco la pregunta, porque sí, empiezo el libro con ese momento histórico en la Argentina, ¿no? Porque en el 2001 creo que una de las cosas que sucedieron en esos días de diciembre y luego es que muchos argentinos tomamos conciencia de que en la Argentina había una enorme cantidad de personas que estaban padeciendo una pobreza inusual, una pobreza que hoy podríamos llamar estructural. Esto quiere decir que hay muchas personas que no solo son pobres, sino que además es muy probable que no puedan dejar de ser pobres durante toda su vida, y que sus descendientes van a ser también pobres, y que los descendientes de los descendientes van a ser pobres. Esto es lo que se conoce como pobreza estructural. Es una pobreza que se transmite intergeneracionalmente. Y entonces, un poco la inquietud que me dispara, digamos, la reflexión del libro es, bueno, ¿qué es lo que la Constitución Nacional, cuando habla de igualdad ante la ley, nos puede decir respecto de la pobreza estructural? ¿Qué es lo que, desde el punto de vista de los derechos constitucionales, podemos sostener que el Estado nos debe a partir de que decimos que hay algunas personas que están en una situación de desventaja estructural por su condición de pobres? O sea, fíjate que hablé de mujeres, hablé de personas con discapacidad, y ahora estamos introduciendo otro grupo, que es un grupo de personas que su condición de pobreza de estas características, una pobreza estructural, una pobreza intergeneracional, dice la CEPAL, no pueden salir de ella si no es con políticas estatales. Roberto Saba fue director ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano de 1995 a 1998 y cofundador y director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina entre 2001 y 2009. El doctor Roberto Saba fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo durante el periodo 2009-2016, donde se desempeña actualmente como director del Centro de Estudios de Posgrado. Saba es autor del libro Más allá de la igualdad formal ante la ley, publicado por Siglo XXI Editores. Y si hablamos de políticas estatales, porque han pasado 16 años de ese momento que se convirtió en una bisagra para la institucionalidad argentina, y leemos el presente, ¿cuánto de parecido, cuánto de igual, cuánto de distinto ha ocurrido en este tiempo? Ya, yo creo que, digamos, obviamente pasaron muchas cosas. En algunas situaciones estamos mejor, en otras estamos peor. Pero yo creo que hay más conciencia de este problema, de esta desigualdad estructural. Creo que hoy, digamos, gracias a que tenemos más información sobre el problema, gracias a que se desarrollaron algunas políticas en el gobierno anterior, los gobiernos anteriores referidas a este problema, algunas con éxito, otras no. Creo que hoy el problema está sobre la mesa. Creo que hoy un gobierno como el actual, que algunos lo ven como un gobierno más de centro derecha, menos preocupado por estas cosas, sin embargo, tiene que prestar atención a estas cosas. Esto está en la agenda del gobierno. Vamos a ver qué se hace, pero digamos, el problema de que hay grupos de personas que están en una situación de desventaja que no pueden modificar con sus acciones, digamos, que no hay nada que puedan hacer individualmente cada una de estas personas que cambie su suerte si no hay una acción estatal. Creo que eso es hoy un tema bastante consensuado, ¿no? En esta zona de la conversación aparece el entrevistado, que en realidad es una palabra que tratamos de erradicar de nuestro vocabulario, Roberto Saba. ¿Cómo llegas al mundo de las leyes, podemos decir, de la abogacía, podemos decir, de las legislaciones, podemos decir? Sí. ¿Por mandato familiar, por orientación vocacional, por algo de justicia que...? Yo te diría, mira, por el lado de la vocación, te confieso, en total no se escucha nadie, que yo durante mi colegio secundario, yo fui al Nacional Buenos Aires, es un colegio donde estos temas públicos, digamos, son importantes. Uh-huh. Pero agarré justo los últimos tres años de dictadura y los primeros tres de democracia. O sea que decido mi carrera universitaria a tres años del gobierno de Alfonsín. Y si bien yo tenía alguna vocación por la arquitectura, por ejemplo, de hecho estudié algunas materias de arquitectura, pero era un momento en el cual yo sentí, como mucha gente, muchos amigos de esa época, que había que estudiar algo que nos permitiera hacer una contribución a lo que estaba pasando, a la cosa pública, a la construcción de un sistema democrático justo. Y así me decidí a estudiar Derecho. En la Facultad de Derecho tuve la suerte de toparme con un profesor que algunos conocen, que se llamaba Carlos Nino, uh-huh. Había sido asesor de Alfonsín y que había sido crucial en muchos temas que trabajó ese gobierno. Y bueno, me ayudó a definir aún más mi vocación por el derecho, por la justicia, pero no como un abogado tradicional. Yo nunca ejercí el derecho, nunca tuve estudio de abogacía. Mis dos padres son abogados, ejercen, pero nunca ejercí como abogado, sino más bien siempre estuve con un pie en lo que sería el activismo cívico. Yo fui director de Poder Ciudadano, fui director de la Asociación por los Derechos Civiles, y al mismo tiempo desarrollé una carrera académica en Derecho Constitucional, Derechos Humanos. Así que un poco mi llegada al derecho es por ese lado. Yo creo que el contexto histórico fue crucial. Carlos Nino se graduó de abogado en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo un doctorado en leyes en la Universidad de Oxford. Nino fue profesor titular de Filosofía del Derecho en las Facultades de Derecho y de Filosofía y Letras de la UBA y profesor visitante regular de la Escuela de Leyes de la Universidad de Yale y de la Pompeu Fabra. Durante la transición democrática en la Argentina, Carlos Nino fue asesor del presidente Raúl Alfonsín en cuestiones de derechos humanos y coordinador del Consejo para la Consolidación de la Democracia, un órgano ad honorem para el estudio y diseño de las reformas institucionales. También estuvo entre los autores del nuevo Plan de Estudios de la Facultad de Derecho de la UBA, reforma que modernizó el currículum y la estructura de la enseñanza de derecho. No es bueno hacer comparaciones, digo, para este tema y en general, por lo menos es una opinión personal, pero el funcionamiento de la Corte Suprema en los Estados Unidos comparado, y ahí viene lo complejo con la Corte Suprema de nuestro país. ¿Qué puntos de contacto o no tiene? Sí, bueno, hay muchos puntos de contacto. Primero porque nuestra Corte Suprema ha sido diseñada sobre el modelo de la Corte Suprema de Estados Unidos. Quiero decir, nuestro país adopta desde el nacimiento de nuestra República en 1864 una Corte Suprema que, conjunto con los otros jueces, van a ejercer lo que se llama el control judicial de constitucionalidad. O sea, tienen el poder de invalidar decisiones que tome el Congreso, el Poder Ejecutivo, cuando estas decisiones se contrapongan con los mandatos constitucionales. Esto es algo que no es común en América Latina. Este es un modelo que Argentina toma del modelo norteamericano. Así que tiene puntos de contacto en cuanto al modelo. Uh-huh. En cuanto al funcionamiento, mucha diferencia. Yo diría que la diferencia que a mí me parece más importante es que la Corte Suprema de Estados Unidos, con sus altas y bajas, pero en general, es una corte que ha logrado mantener a lo largo de casi 200 años una cierta consistencia en su interpretación, volvemos a ese ahí tema, volvemos, ¿no?, de la Constitución. Mientras que nuestra corte ha sido bastante zigzagueante y a medida que fue cambiando su composición, fue cambiando la interpretación de la Constitución, y esto es un problema, porque cuando no tenés una interpretación consistente a lo largo de la historia, los ciudadanos no tenemos muy claro qué dice la Constitución, ¿no? Te doy un ejemplo que damos en la facultad. Cuando se discute si la penalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal es o no constitucional, o sea, si aplicarle una sanción penal al que tiene una mínima cantidad de estupefacientes es o no constitucional, nuestra Corte en los últimos 30 años ha oscilado entre decir que sí y que no, que hay un derecho individual a la autonomía o que no lo hay. Y entonces, esta dificultad para sostener en el tiempo, ¿no?, una interpretación consistente es algo que no está bueno, y que en la Corte de los Estados Unidos, no digo que pase siempre, pero tenemos una consistencia mucho mayor. Roberto Saba, doctor en leyes. Sabes, Roberto, nos quedan breves minutos de esta conversación, que desde ya te agradezco haberla mantenido, y donde seguramente han quedado puntas de cuestiones como para retomar, profundizar, ampliar. Y entre esas puntas que quedaron allí, tengo acá apuntado cargos públicos, el género, ya algo dijiste, pero la nacionalidad. Sí, bueno, este es un tema importantísimo, porque en nuestro país, igual que en muchos países de América Latina y creo que del mundo, se ha impuesto muchas veces la nacionalidad como un requisito para diferentes cargos o empleos, ¿no? Para ejercer la docencia, para ser juez, diferentes cargos que exigen la nacionalidad. Pero la Corte Suprema, en ese punto, ahí matizo lo de antes, ha sido bastante consistente en los últimos años. Te hablo de los últimos 30 años de la democracia. ¿No? La Corte Suprema, cada vez que ha recibido casos en los que alguien ha impugnado ese requisito, maestros, jueces, la Corte ha dicho: la nacionalidad no es un requisito relevante para tratar a las personas de un modo diferente. Si lo que queremos es tener un buen juez, analicemos otras cuestiones, sus antecedentes, su probidad, sus conocimientos. Si queremos un buen maestro o maestra, busquemos otros rasgos en sus condiciones. Pero la nacionalidad no parece ser relevante. Y la Corte Suprema y los tribunales inferiores, aquí también en la Ciudad de Buenos Aires, han sido bastante consistentes en declarar inconstitucional ese requisito cada vez que se le reclamó. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso.